Dios bendiga, hermanos. Créame que es un gusto y para mí un privilegio estar delante de la congregación. It is a joy and a privilege to be before the congregation. Delante de la iglesia de Dios. Before the church of God. Si pueden abrir sus Biblias. If you can open your Bibles. En el libro de Génesis. In the book of Genesis. Capítulo 12. Chapter 12. Versículo 7. Verse 7. Cuando lo tengan, me indican con un amén. And when you find it, indicate it with an amen. Amen. Gloria sea al Señor. Todos tenemos. Y si pueden ponerlo, si pueden ponerlo jóvenes, en reverencia a la palabra. Let us all stand and give a reverence to the Word of God. Amen. Gloria al Señor. Todos tenemos Génesis, capítulo 12, versículo 6. Chapter 12, verse 7. Amen. Créame que me siento con algo de nerviosismo. I feel a little nervous. Parece que es la primera vez. He said that today was the first time. Pero la gloria es para Dios. Amen. Gloria sea al Señor, la palabra de Dios. The word of God. Se lee en el nombre del Padre. It is written in the name of the Father. Del Hijo y del Espíritu Santo. The Son and the Holy Ghost. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo. And the Lord appeared to Abraham and said. A tu simiente daré esta tierra. And to thy seed will I give this land. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. And there be an altar unto the Lord who appeared unto. Vamos a hacer una oración. Let us make a prayer. Amantísimo Dios. Heavenly Father. Le damos gloria y honra, Señor. En este momento, Señor. El poder que tiene usted. Tiene control sobre todas las cosas, Señor. En este momento, Señor. Tome control de este servicio. Tome control de mi palabra y mis labios, Señor. Santifique mis labios. Santifique mi corazón, Señor. Oh, Dios de la gloria. Que no hable yo de lo que es mi propia cuenta. Sino que sea su palabra hablando. Su palabra ya está bendita. Su palabra ya está ungida. Porque es palabra divina. Palabra de Dios. La gloria es para usted, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomarse. You may be seated. Génesis capítulo 7. Perdón, capítulo 12, versículo 7. Genesis chapter 7. Dice de esta manera. Says this way. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo. The Lord appeared to Abraham and said. A tu simiente daré esta tierra. Unto the seed I will give this land. Y edificó allí un altar a Jehová que había aparecido. And there appeared an altar unto the Lord who appeared unto him. Pero queremos especificarnos en este momento lo que fue, lo que Dios le construyó a Abraham. But we would like to focus about God, about Abraham built to God. Que le construyó un altar. Había dos, bueno, varias formas que podíamos encontrar la palabra altar. Y a different way that we can find the word altar. Pero hubo dos cosas. el rey acá. The king maker. Y vamos a leer Primera de Reyes capítulo 16 versículo 30. First of King chapter 16 verse 30. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra de Dios. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. And Ahab, the son of Omri, ruled on him for 22 years. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos de Jehová sobre todos los que fueron antes de él. And Ahab, the son of Omri, did all the evil in the sight. Is a her porque María la madre de Jesús, because Mary the mother. siguiendo la Biblia, following the Bible, dice que era blanca. Said that she was white. Y esta mujer, este aspecto de mujer se puede llamar, this aspect of a woman, es morena. It is brown. No tengo una cosa con la otra. That's okay, she one thing with the other. Bueno, ahí te quedo esto. Trabaja, sí, trabaja. listo para ofrecer el sacrificio a Dios. And said, Jehovah, the Lord. to the Ravens. He was going to be the Lord Jesus Christ. Mateo capítulo 2, versículo 6. Matthew 12, verse 6. Alguien, someone, mayor que el templo, greater than the temple, está en este lugar. Is in this place. Tribulación. Greater than your tribulation. Alguien mayor. Someone greater. Que sus problemas están en este lugar. Than your problems is in this place. Y quiere reparar su altar quebrado. He wants to fix your broken altar. El Dios vivo. The living God. Jesucristo de Nazaret. Jesus Christ of Nazareth. El Espíritu Santo. The Holy Ghost. Se quiere. Of what? Reparar. To repair. Lo que fue roto. What was being broken. Él lo quiere reconstruir. He wants to rebuild it. Él solamente quiere. He only wants. Que usted se humille. You humble yourself. Que usted reconozca. Que you reconozca. That you will recognize. Que usted necesita. That you need of him. Y el Espíritu Santo. Pongámonos de pie, mis amados hermanos.